El Hatillo se le debe poco más de 500 millones de bolívares por los tres ajustes de sueldo mínimo y tique alimentación que ha decretado Nicolás Maduro en lo que era 2016, cuando el Ejecutivo se ve obligado a ajustar tres veces el sueldo mínimo en un año, en menos de un año. Es la mayor demostración de cómo no hay control de o mejor dicho, cómo hay una economía completamente distorsionada. Y por eso, lamentablemente, nuestro país tiene inflación más alta del mundo. Y yo lo he dicho muchas veces, aumentar el sueldo mínimo con inflación más alta del mundo, pues no tiene ningún sentido, porque eso es sal que se disuelve en el agua, ¿no? Y ya son 13 aumentos, por cierto, que ha habido desde el año 2013, cuando Maduro, pues ilegítimamente, asumió la presidencia en abril de ese año.